said, Lord, Lord, why don't you have a mercy? You gotta have mercy on me. All right. Cause I'm trying to find my woman. Won't you bring her on home to me? How's that they call it? Together too much, Jethro Tull. Remember that name, friends. Bueno, está clarísimo, ¿no? Jethro Tull. Es un archivo que se publicó alrededor de 1987-1988, un triple álbum, después gloriosamente rescatado, pero ahí nomás en el tiempito. En una caja, en un de lujo, esos tres discos donde el propio Ian Anderson recopila estos archivos raros, ¿no? Como por ejemplo este registro en la BBC Session, que ya tienen cargado casi 50 años, en que el legendario, el mítico, una especie de, sería un precursor del Mario Moon cordobés, John Peel, mítico, por supuesto que tiene un poquito más importancia John Peel en la historiografía del rock que el Mario Moon cordobés, ¿no? Bueno, no hace mucho muere este mítico locutor de la BBC, gran presentador de los Beatles, de los Rolling Stones, desde su inicio, ¿no? Hace 53 años, el tipo, si mal no recuerdo, muere en el 2006, una cosa así, presentando todo el rock, toda la movida del rock británico que pasaron por la BBC, y donde se conservan todo lo que hizo en el Radio Nacional en Argentina, lo hizo la BBC, la Broadcasting Corporation, en Inglaterra de siempre, ¿no? como un medio de comunicación del Estado, bancado por el Estado, pero con control parlamentario. La Radio Nacional en Argentina no tiene control parlamentario. Tampoco sigue el modelo de las radios estatales, como tanto tiempo lo hemos comentado, de Europa, tanto de Francia como Alemania, Holanda, la mismísima Radio Nacional de España, que no solamente tiene control parlamentario, sino que en el directorio está representado, de ahí la corporation, esta cuestión muy británica, muy capitalista, de que en el directorio del medio de comunicación, bancado por el Estado, esté representado las proporciones del Parlamento, ¿no? Que tienen los partidos políticos que tienen representación parlamentaria, cosa que en Argentina la ley de medios no lo contempla. Bueno, no importa, dejando esto de lado, escuchamos este archivo, porque ya que de Escocia se habla mucho en estos días y se conoce bastante poquito. En realidad, mucha gente piensa que el whisky es un invento de los tucumanos, pero en realidad hace más de 300 años que los escoceses, debido a un territorio, a una geografía escasamente hospitalaria, lograron transformar ese sino, y bueno, con manantiales, con zonas no contaminadas como las serranías cordobesas, lograron elaborar una de las bebidas más consumidas en el planeta, de gran raigambre popular, tanto así la ruta del whisky y todas esas cosas, el gran John Walker, los Blue Label, etcétera, etcétera, etcétera. tantas cosas que aportaron los escoceses y nos hicieron tan bien a nosotros que no hemos hecho ni bosta, salvo el asado y el dulce de leche y la humita, el locro. Bueno, más allá de eso no hemos pasado. Y bueno, se habla mucho de Escocia, decía. Bueno, estos escoceses, esta gran banda de Escocia, ese casi su primer disco, su primer álbum se remonta a 1967, pero ya venían haciendo música desde 1964, 63, 64, muy pendejos, por supuesto. Ian Anderson, en su admiración por el gran multiinstrumentista de jazz norteamericano de origen afroamericano, Roland Kirk, adopta el estilo flautístico de aquella, también mítica, aquella leyenda del jazz norteamericano, siempre de origen afroamericano, por supuesto, Roland Kirk, el tipo que, tremendo talento, que era, se lo puede ver tocando uno, dos o tres saxos de distintas voces al unísono, y un flautista formidable, donde Ian Anderson, no sé, algunos dicen que plagio, copia, pero Ian Anderson le pone su acento de rock. Y el nombre de Jethro Tull, acá está lo significativo de esta banda, no corresponde a ningún líder laborista, un líder nacionalista, del partido, los grandes partidos políticos de Gran Bretaña, el laborismo, los conservadores o los partidos nacionales, nacionalistas, tanto galeses como irlandeses, escoceses, etc. Jethro Tull es el nombre de un santo patrono de la agricultura que se remonta al medioevo, que hasta el día de hoy los agricultores, lo poquito que se puede hacer en la agricultura, rinden tributo desde casi milenios, 700 años, que le rinden tributo. Bueno, ya no es como proviene de la campiña escocesa, el tipo que viene proviene del campo escocés, un inhóspito campo, piedra sobre piedra, reivindica la figura de este santo patrono de la agricultura, de la escasísima agricultura escocesa. Bueno, así que una evocación de estos archivos que ya tienen casi 50 años, archivos muy raros, publicados, insisto, hace 26, 27 años. Vamos a escuchar una versión que nunca alcanzó registro oficial, una actuación en directo en Gran Bretaña. Yo no sé, no me acuerdo muy bien si era en Gran Bretaña o en la Bretaña francesa, pero no importa. No importa dónde, lo importante es que se escuche, que haya sido registrado. Jethro Tull hace casi 50 años. Of ancient times, the lover, a friend of mine, reflected by the ever burning side of the God who happened by. And in the dawn, there came the song of some sweet lady singing in his ear. Your God has gone, and from now on, you'll have to learn to hate. Inside the woman. contentment of our souls. And so began the age of men, where they left his body in the sand. Glasses raised to a God on high, smiled upon them from the sky. So take the stage. Passion, spill the rage upon your son, who holds the gun up to your head. The play's begun. And God the director smells a rat, pulls another rabbit from his hat, sniffs the air and he says, well, that's that, I'm going. The script is blowing out to sea, but what the hell, we didn't even pass an audition. The lines you'll have to improvise, the words are written in the eyes of politicians who despise and applaud this. Hesitates that all you boys participate in fierce competition to eliminate each other. And groupies on the way to war get to ride the next film score, but the rock and roll star knows his glory. But bad girls do it for the fun of just being. And me, I'm here to sing along, and I'm not concerned with the rights and wrongs, just asking questions that belong without an answer. But God is laughing on his sleeve as he pours himself another cup of tea. And he waves goodbye to you and me, at least for now. Circle. 500 million in the stores. Simply everyone will be there, but the safety curtain falls when the bomb that's in the dressing room blows the windows from the frames, and the prompter in his corner is sorry that he came. Circle, 500 million in the stalls. Simply everyone will be there. But the safety curtain falls when the bomb that's in the dressing room blows the windows from their frames, and the prompter in his corner is sorry that he came. When the bomb that's in the dressing room blows the windows from their frames, and the prompter in his corner is sorry. But the paint is so damn thin. You see the wall behind is crumbling, and the stage door is bricked in. But the audience keep arriving until they're standing in the wings. And we take the final curtain call, and the ceiling crashes in. El sótano. 24 horas al mundo. Bueno, otro sábado aquí en Casa 13, elsótanorock.com, Luis y sus controles, y los controles serán mentales, vaya uno a saber. Increíble banda de Jethro Tull en su momento máximo, quizá con algunas modificaciones, porque ya se había ido aquí Mike Abram, excepcional guitarrista inglés. Mirá cómo aparece en aquella época una cierta escisión entre los ingleses y los escoceses, ¿no? Ingresa otro inglés, Martin Barrett, en guitarra, ¿no? Una formación increíble, ¿no? Increíble. Hizo, mucha gente ya no sabía que existía Johann Sebastian Bach, y cuando aparece Jethro con Bure en el año 72-73, más o menos a esta altura de lo que fue lo que acabamos de escuchar, digo, bueno, todo el mundo se recordó que existía, digamos, todo el mundo en el sentido popular, ¿no? En el sentido popular, no en el sentido elitista, cerrado, como fue en algún momento del siglo XX, la música clásica, ¿no? Sobre todo la música barroca del siglo XVI. Entonces, este tipo, Ian Landes, en una cabeza increíble, retoma su raíz folclórica, su raíz, pero autóctona, telúrica, de su ancestral folclore céltico escocés, incluso con influencia de poetas populares anónimos, y sobre todo la influencia de ese gran poeta escocés de casi hace 200 años, Robert Burns, dicen algunos, un gran poeta que sería una especie de Yupanqui escocés, que hasta el día de hoy su obra sigue vigente, al día de hoy sus canciones de hace más de 200 años siguen en la memoria popular en Escocia. Y bueno, a partir de esta confluencia, digamos, del folclore escocés profundo, ancestral, de 15 siglos, por lo menos, 20 siglos, y su fusión con el rock, ¿no? Pero en 1960, el pueblo inglés cagado de hambre después del fin de la Segunda Guerra, una Inglaterra devastada por los bombardeos nazis, con el sistema industrial destruido, sin Inglaterra, es una nación sin territorio, sin agricultura, sin ganadería, apenas unos corderos, porcinos. Viven de lo ajeno prácticamente los ingleses, siempre han vivido de lo ajeno, sobre todo de los escoceses. Hay que preguntar a los escoceses, a los irlandeses y a los galeses como fueron expoliados hace 300 años. No estamos hablando de hace dos días, hace mínimo 300 días. Y si no, hay que preguntarle a María Estuardo, a la Casa de Orange, a las Isabeles, a la Casa de Edimburgo, cómo los trataba a estos. Los ingleses consideran a escoceses, galeses, irlandeses, como en Argentina, algunos grupos de alta burguesía y la clase media argentina consideran a los bolivianos. Así como en Europa, Francia, incluso España, incluso Alemania, Suiza, Austria, Países Bajos, Escandinavia, consideran a los polacos como los bolivianos europeos, ¿no? Bueno, con ese tratamiento, los ingleses marcaron su cancha y viven siempre de lo ajeno, con su ancestral conciencia de imperio marítimo, de lo que se llama el atlanticismo, ¿no? De los ingleses, que fueron reyes de los siete mares del planeta. Bueno, no importa eso. Vamos a escuchar de una familia cagada de hambre, cagada, pero recagada de hambre, esas familias escocesas, irlandesas, galesas que migraban hacia el Atlántico Sur, sobre todo hacia el Pacífico, en aquella época donde todavía el colonialismo británico, el león británico, controlaba algunas islitas en el Atlántico Sur, o Pacífico, ¿no? Con, por ejemplo, Australia, toda esa zona de Java, etcétera, y por sobre todo las Islas Malvinas, ¿no? Neozelanda, por ejemplo. Bueno, de todas esas familias que emigraron buscando no morirse de hambre, está esta familia que, de origen de Glasgow, Escocia, ciudad originaria, dicho sea entre paréntesis, del fútbol, del Celtic, a cual Racing Club de Avellaneda gana su primer Copa Mundial, ¿no? Bueno, todo ese éxodo, esa migración irlandesa, galesa, escocesa, hacia Australia, bueno, entre ellos fueron algunos papás cagados de hambre con sus hijitos cagados de hambre en la década del 50, comienzo de los 60, pero cagados de hambre, ¿no? Y ahí vienen las familias Young, con Angus Young, Malcolm Young, etc., y sus otros hermanos, mala hermana, Margarita Young, y bueno, se encuentran con un tarado mental como Bon Scott, el difunto Bon Scott, y arman la primera versión australiana de esta increíble banda, que por suerte las dos bandas que hemos escuchado o que vamos a escuchar, tuve la suerte de estar en sus conciertos por Argentina. Bueno, aparecen los AC/DC, nombre que, a pesar de que algunos lo ponían como el anticristo, etcétera, etcétera, pelotudez esa, simplemente la hermana, Margarita Young, le puso, no tenía nombre para la banda, y bueno, como ella era costurera, una trabajadora costurera, se fijó en el motor eléctrico de su máquina de coser, y bueno, alterna continua sobre el tema de la corriente, AC/DC. Bueno, de ahí sale el nombre. Y acá vamos a escuchar de este primer periodo de hace 40 años de los AC/DC con Bon Scott, originalmente hasta que muerto en 1979, una muerte muy a lo Bon Scott, no podía morir de otro modo, murió a su modo, a su manera. Este sí que es todo lo contrario a la canción de Sinatra, ¿no? Que vivía a su manera. Este murió a su manera. Bueno, Bon Scott. De aquel gran disco Alto Voltaje de hace 40 años, vamos a escuchar un tema emblemático, de esos temas que han quedado en el registro y en la memoria histórica, esta formidable banda australiana, pero si uno piensa en más fino, de origen escocés, todos sus integrantes son escoceses, orígenes de Glasgow, y de aquel disco Alto Voltaje, y después el que le sigue, el Dirty Deep, conocido mundialmente, con Bon Scott, y se supone, se cree, no hay registro, que esta fue la última canción en directo, acá la vamos a escuchar del disco original, algo así como Ride On, así como, no sé, una especie de el jinete, viste, un jinete andando, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a esta gran, pero gran e inmortal banda, los escoceses AC/DC. Thank you.

Bueno, todo bien con Brian Johnson, el cantante que tras sesiones terribles donde audicionaron a diversos cantantes, los AC/DC lograron suplir, por decirlo de algún modo, a la desaparición de Bon Scott en el año 1979. Decía que murió como a su modo, ¿no? Como el viejo refrán, como el viejo adagio, en este caso murió duro como un rulo de estatua, ¿no? El grandísimo Bon Scott, que para alguna crítica muy sapiente del tema rock, es el más grande cantante de rock de todos los tiempos, incluso superior en técnica vocal, en histrionismo, en todo lo que el tipo hacía, ¿no? Con una presencia escatológica, provocadora, pendenciera. Lo mejor es el rock and roll, ¿no? El tipo, nada que ver con Robert Plant, gran cantante, pero al entender, tanto así que es considerado dentro de los 100 más grandes guitarristas, cantantes de rock, como el número uno, ¿no? Esto venía a cuento por los grupos escoceses, pero hay una infinidad de bandas escocesas que, bueno, posiblemente hasta el fin del ciclo vayamos presentándolas, porque no hay mucha por ahí diferenciación entre las bandas escocesas, irlandesas, galesas, sobre todo inglesas, ¿no? Que son un poco más estilo Beatles. No pueden sustraerse al estilo Beatles hasta el día de hoy. En cambio, este tipo considerado por los ingleses como el norte salvaje, tienen más el fuego sagrado del rock and roll. Todo bien, Brian Johnson, pero me quedo con Bon Scott. Una pausita y vuelvo. Pot, marijuana, canubo, canapo, cannabis, conapkina, canamazo, canas. Honeb, hinab, hinni, hemp, hanif, cannabis indica, cannabis sativa, ganja, ganjika, gangika. Marijuana. Hashisha, hashish, hashash, hashaichi, indrasens, gia, insango, kef, kif, kief, kini. Corito vaticanal, fue recibida Cristina hoy en la piecita de pensión del Papa Francisco. Bueno, qué sé yo, diría Berbisky, un asunto de pollera, ¿no? O sea, las polleras vaticanales y las polleras argentinas. En el coro también se escucha al Cuervo Larroque, ahí en este turismo argento, en el veranito, en el postrero veranito vaticanal. Se escucha también la voz de Mariotto. Mariotto. Loco, es una rumpla. Bueno, es obvio que todo tiene costo, ¿no? El costo va a ser una reforma del Código Civil, muy vaticanal, o sea, retrocedemos 200 años. El otro costo es dormir para siempre el sueño de los justos y de los injustos, de los proyectos de aborto. Así que Cecilia Merchant, pobre, dedícate a otra cosa. Ahí se va a anudar algo que Argentina va a pagar, sobre todo la sociedad argentina, va a pagar muy, muy caro, aunque, qué sé yo, no sé, 6, 7, 8 esté conforme, están más pollerudos que las polleras del Papa, ¿no? Bueno, eso por un lado. Ahora, Berbisky se preguntará, vamos a seguir las columnas Berbisky, ¿qué dice? Que esto del Vaticano, no, sobre todo el Papa Bergoglio, que es la función que tiene que hacer el trabajo sucio, o sea, lavar la cara del Vaticano, cuando dice que estar en contra de la idolatría del dinero, no es un mensaje subliminal al imperio norteamericano por la sangría de dólares y de euros que ha tenido que evolucionar, erogar las arcas del Vaticano contra los juicios de la justicia norteamericana contra la pedofilia. ¿Alguien se preguntará que esta rumpla dijo el diablo? Pues supongo que el diablo existe, ¿no? Pero el Vaticano es la cueva del diablo, porque esto no es gracioso, no es espiritual, como las viejas chancludas de Córdoba y del barrio donde vivo están sosteniendo, el Papa Francisco la protege a esta ladrona de la Cristina. No, esto es un enroque, a mi entender, en contra de los 1.000 millones todavía que le quedan por pagar, otros 1.000 millones de dólares y de euros al Vaticano por los juicios en Estados Unidos contra, sobre todo, con esos cardenales y pontífices de la iglesia de Boston, de Nueva York, de Massachusetts. Son juicios multimillonarios que ha tenido que erogar y afrontar el Vaticano. A eso se referirá Bergoglio con el no a la idolatría del dinero. ¿Quiere zafar de eso? Que todos sus cargos penales sean juzgados por Dios. Una construcción realmente muy interesante la que estamos observando, desde algún ángulo, por supuesto. Muy interesante este acomodamiento vaticanal en un supuesto mundo espiritual, pero que de fondo, son los juicios y la persecución judicial que están sufriendo los propios miembros del Vaticano, ¿no? De los pollerudos del Vaticano. Entonces, velo a Mario Talarro, que todo este tipo que acá la van de pulenta, dices, no, son otros pollerudos más, Berbisky. Son pollerudos. Un asunto de poller, entre la Cristina y el pollerudo, los pollerudos panzudos del Vaticano. Porque muchas no hablan de idolatría del dinero, pero sí hay idolatría del oro. Y los terciopelos, y salones fastuosos. Eso sí, pagame un culto de eso, loco, yo quiero estar ahí. Así que no, mira, bueno, es una caterva de ladrones liderado por Francisco, y no tiene nombre. Che, bueno, pero para poner un poco de armonía, un poco de cosita un poco más espiritual, de verdad, un poco más espiritual. La Blue Note, gran sello norteamericano, publica a 3 estrellas de su propio sello. Armaron un trío, 3 pibas, no tan pibas, 35, 40 años, entre era Nora Jones, la Dobson y la Pooper, la Catherine Pooper y la Sarah Dobson, tremendas instrumentistas, no sé si grandes vocalistas, pero lo que sí sé es que son tremendas instrumentistas. Ojalá muchos músicos de corda tocaran así, como estas mujeres. Escuchemos haciendo unos temas tremendos y un cover de Neil Young que se las trae, ¿no? Nora Jones, Sarah Dobson y Catherine Pooper. Gran bajista y sobre todo ejecutando el doble bajo. Love. Bueno, muy bueno, realmente muy bueno este trabajo publicado recientemente por la Blue Note, Nora John en voz líder, la Dobson haciendo un punteo muy, muy, muy en el estilo, como atrapando, capturando el estilo ese profundo, seco de Neil Young, en un punteadito realmente muy destacado. Y bueno, y la gran Catherine Pooper en doble bajo. Un trío que sorprendió a la escena porque recupera y retoma las mejores tradiciones del country western norteamericano, no sea, mujeres como Dolly Parton, como Emmylou Harris, por decir algunos dos nombres únicamente, ¿no? Lo mejor del country western norteamericano, pero aquí, extrañamente, ya que son tres mujeres de mucho nombre mundial, retoman una historia escrita por Neil Young hace 45 años, en donde muy, muy al estilo, casi, casi sin saberlo, obvio, Neil Young seguramente, a la milonga que en los años 50 compone el mundo Rivero, 34 puñaladas, ¿no? Cuando él llega al cuartito, a la pensión, y se encuentra a la Catalina con otro. El mundo Rivera, bueno, Rivero en la milonga 34 puñales le dice, bueno, él no tiene la culpa. Dice, usted puede tomarte el palo. Y le dicen, Catalina, se va uno mate y todas estas cosas. Y mientras todo chupaba el mate, amablemente les bajó 34 puñaladas. Bueno, esa es más o menos la historia que cuenta Rivero en los años principios de los 50. Una gran milonga, gran milonga, ¿no? Y la historia de que retoman estas mujeres, Nora John, la Dobson y la Pooper, es la historia que escribe hace 45 años y que publica en su primer álbum, que tuvo muchos conflictos por la historia, porque era el vaquero que le encuentra a su mujercita con otro cogiendo en el río. Bueno, de ahí el título de la canción. Le encuentra con otro, por supuesto que lo fusila, pero la fusila a la mina la fusila. Este, en un, entre comillas, arrebato de emoción violenta, ¿no? Debe ser algo interesante encontrarse con la mina y uno cogiendo con otro. Debe ser qué experiencia, ¿no? Había que transitar la experiencia, a ver qué pasa. Y bueno, tuvo muchos conflictos Neil Young con este tema en aquella época, y menos mal que no existía el INADI. El INADI no tiene intervención sobre esto, porque las minas que cantan, que se toman la historia de simplemente es una historia, es música. Pero imagínate que a algún tipo se le ocurre, imagínate si a García, se le ocurre componer una historia así, ¿no? Una historia de violencia y género. Bueno, ok. Vamos a escuchar ahora esto, el jamón del medio. Pasada a las 7 de la tarde, jamón del medio. Viene la versión original de Neil Young, una trágica versión, muy trágica versión, muy agobiada y agobiante versión de su tema original. Hace 45 años exactos que Neil Young publica esta historia. Acá vienen 20 minutos junto con otro tema que es muy conflictivo para la época y para la posteridad. Y bueno, che, cerveza y aguante Neil Young. Beyond together we may get away. This much madness is too much sorrow. It's impossible to make it. Down by the river, I burning you that makes you wanna play this game. We'll be right back. abrí la puerta del sótano. Conéctate al rock. El sótano rock.com. Radio Rock, 24 horas al mundo. Bueno, después de esto, el jamón del medio con Neil Young del año 1969-70, bueno, nos vamos con lo que estamos difundiendo hasta el día de hoy, de aquel gran álbum de 1998 de Nick Cave and Bad Seed, lo mejor de esta banda de sus primeros 15 años. Escuchamos a estos también australianos, británicos, súbditos de la corona, de la vieja turra de Isabel II. Nick Cave and Bad Seed. Just so upon the edge. Away, away, we're sad to say. Dog Boy, Atlas, Mandrake, the geeks, the hired hands. There was not one among them that did not cast an eye behind in the hope that the carny would return to his own kind. Digging the ditch and laying the nag's carcass in the ground while Bus Bellini waved his smoking pistol round saying, "The mat was dead meat. We can't afford to carry dead weight." While the whole company standing about, not making a sound, and turning to the dwarves perched on the enclosure gate, the bus says, "There is a lump of crow bait." Thank you. flying all the canvas flaps down. The mangy cats growling in their cages. The bird girl flapping and squawking in the round. The whole valley reeking a wet beast and rotten sun hay. Freaking brute creation all packed up and on their way. The three dwarves peering from the wagon's hind. Moses says to Noah, should have dug a deeper one. Their grizzled faces like dying moons, still dirty from the digging done. And Charlie, the oldest of the three, said, I guess the carny ain't gonna show. And they were silent for a spell, wishing they'd done a better job of burying sorrow. Company passed from the valley into higher ground, and the rain beat on the ridge and on the meadow and on the mound until nothing was left, nothing left at all, except the body of sorrow that rose in time to float upon the surface of the eaten soil. Did circle round, first one, then the others flapping blackly down. And the carny's van still sat upon the edge, tilting slowly as the firm ground turned to sludge. Tears, my lady of the various sorrows.

Yeah.